bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola, bon dia, som Bilis Literària. Avui estarem amatent, bueno, no ens sentireu en directe aquest dimarts, estem fent el programa avui diumenge en diferit per problemes tècnics. I bueno, som la Cristina. La Laia, hola, bona tarda, migdia, matí. I l'Héctor, bones. Molt bé, doncs avui venim carregats de coses, Hoy queremos hablar de muchas cosas y empezaremos hablando del famoso atentado que ha habido esta semana pasada en París, Charlie Hebdo. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando, supongo. Todo el mundo que tenga televisión o que tenga amigos o que tenga contacto con la Tierra. Y bueno, ha habido muchas opiniones estos días al respecto, ¿no? Primero hubo ese deliberado fanatismo, ¿no? Que todo el mundo se sentía Charlie Hebdo y, ¿no?, hasta han hecho un altar en la calle San Pau, ¿no?, que el otro día vi paseando por allí. Un poco excesivo igual, pero bueno, no sé, es un tema que no deja de generar controversias. Yo tengo opiniones muy, muy ambiguas al respecto y por eso, para empezar, me gustaría definir, porque esta revista era una revista satírica. Por lo tanto, me intenta un poco es intentar... machacar un poco aquellos vicios individuales o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias de las personas o colectivos, como hemos dicho, y ridiculizarlas. Respecto a esto, ¿no?, tenemos que las portadas totalmente escatológicas y burlescas y totalmente locas de Charlie Hebdo, ¿no?, han suscitado mucha polémica porque tratan temas de rabiosa actualidad y lo hacen a través de métodos un poco a veces, ¿no?, que crispan muchas sensibilidades, ¿no? Y bueno, han crispado tantas sensibilidades que al final ha acabado esto en una masacre, ¿no? Entonces, yo quería, antes de entrar ya en todo el debate o la discusión, ya que he empezado hablando de la sátira, me gustaría remarcar mi profunda... no sé, mi profunda admiración por el género y por la comedia y por lo importante que considero que es, no sé, esta forma de expresión en una sociedad tan, tan ridícula como la que vivimos a nivel mundial, ¿no? Y claro, mucha gente ha criticado estas portadas tan, tan fuertes, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los mecanismos de esta sátira, ¿no? Que son la parodia, la burla, la exageración, las comparaciones, las yuxtaposiciones, la analogía y las dobleces. Entonces, respecto a esto, pues cabe decir, o sea, a mí me interesaría un poco hablar de si, más allá de si somos Charlie o no somos Charlie, si este concepto de sátira lo siguen rigurosamente estos pseudo dibujantes o simplemente son personas con carencia de estilo y carencia de originalidad que simplemente toman los mecanismos de los más media, ¿no? Porque al principio sí que comenzaron siendo un poco más underground, ¿no? Cuando a los inicios de esta revista en el 92, pero luego se han ido volviendo, pues han sido leídos por las masas y se han ido convirtiendo un poco en figuras mucho más mediáticas y han tomado entonces ellos también estos mecanismos de poder que tienen las masas y totalmente para mí ya, o sea, las portadas que yo he podido ver a mí me impactan, ¿no? Pero me impacta como me impactan las imágenes que salen en las noticias o que se escuchan por la radio o que veo en internet. Por eso me planteo seriamente si este tipo de dibujantes han decidido unirse a las filas de los más media y decir, vale, pues vamos a impactar a la sociedad de una manera brusca, como violenta, ¿no? Como nos tienen acostumbrados en este mundo maldito, y vamos a dejar de ser originales. Entonces yo quería poner sobre la mesa este debate. No sé qué os parece a vosotros. A ver, no sé, yo es un tema bastante peliagudo, como bien has dicho. Y yo lo que no sé es si cualquiera puede hacer sátira. O sea, ¿en qué posición hace sátira Charlie Hebdo? ¿No? Uh-huh. ¿Desde qué posición? Para mí, bueno, ya lo hemos hablado antes fuera de micros, pero para mí, desde una posición de poder como la que ellos tienen, no. ¿De poder por qué? De poder porque tienen un medio que llega a mucha gente, que está dentro de los medios populares de ese país. O sea, no deja de ser, no es prensa seria, o bueno, los otros tampoco son muy serios, o sea, no es un Liberación, un Le Monde Diplomatique, pero su opinión es importante para la sociedad francesa. Entonces, lo que ellos digan no está exento de causar una impresión o una opinión en los demás. Y creo que tendrían que ser, a lo mejor, o deberían haber sido más sensibles a la situación de su país. Sí. Antes estábamos hablando del tema del colonialismo, ¿no? Y de... Claro. De, ¿no? De hombre blanco... de clase media alta y supuestamente culto, que desde esta postura, ¿no? Superior, jerárquica, claramente de superioridad para ellos, se ríe de, se mofa de los otros. No sé. ¿Héctor? No sé, yo por un lado, claro, siempre es trágico que por algo como el humor, ¿no? Que en principio, no sé, yo para mí el humor es muy importante, ¿no? Poder reírse de cualquier cosa, de uno mismo, de lo que sea, y que se mate por algo como el humor, pues a banda de... Por un lado, esto me parece terrible, ¿no? Pero, claro, por otro lado, bueno, porque dices, joder, si no me puedo reír de un dios, ya no me puedo reír de nada. Pero claro, porque dices, yo que soy un ser insignificante... Pero ellos estaban endiosados un poco, sí. Yo creo, desde su pedestal. Sí, no, lo que pasa que, claro, tú dices, si yo soy un ser insignificante en el universo y no me puedo reír de todo un dios, lo que pasa que, claro, yo lo que veo que, no sé, siempre nosotros los blancos estamos como ahí en la parte de alta de la pirámide y vamos echando la mierda abajo. Y luego si algo nos salpica, pues entonces es la gran tragedia. Mientras que los que están abajo y les va cayendo la mierda, pues no sé, es otra historia. Tienen que abrir la boca, ¿no? Y tragar. Claro, es un tema complicado porque no sé si ahora la gente lo único que plantea es más militarización, más policía y más gilipolleces de estas. Pues no es una manera, ¿no?, constructiva de realmente de abordar el problema o de solucionar nada, cuando lo que hay que ver es, bueno, hay que hacer una reflexión de cuáles son las bases de fondo para que estas cuestiones estén pasando. No sé si... Sí, yo me acuerdo de la caricatura esta que hicieron, ¿no?, del islamista este con el Corán, que decía, no puede no puede parar las balas. Y estos días se han visto también las portadas muchos al contrario, ¿no? Con un dibujante de Charlie Hebdo con el mismo cómic y diciendo también no puede parar las balas, ¿no? Y antes estábamos hablando un poco entre nosotros de esto, ¿no? De qué pensamos, ¿no? Si es cruel que hayan hecho esta portada después de esta masacre, cuando ellos habían hecho portadas referentes a masacres justamente de ese mismo día o de los días anteriores, ¿no? Estaban frescas, igual que esta. Claro. Para mí tendríamos que, si nos podemos reír de todo, nos podemos reír de todo, en mayúsculas. O sea, no sí. sé, esta es mi conclusión. Pero seguro que hay peña, o sea, haciendo cachondeo también sí, de esto y, sí. y me parece de puta madre. Es lo más sano, ¿no?, al final. Sí, no sé, bueno, claro, es complicado hablar de esto, no sé, uno no sabe con qué límite se va a encontrar ahí en el sentido del humor, ¿no? Y claro, siempre pues es un problema porque hay que intentar no herir las sensibilidades ajenas y todo esto, no sé. Pero vaya, que yo qué sé. Sí, sobre todo recordar esto que estábamos comentando al principio, de que este género pues se ideó con un sentido, ¿no? Que era crear una mejora de la sociedad, sobre todo, que es el principio de la sátira, aparte de la diversión, ¿no? Y que su propósito es un ataque a la realidad y se hace mediante una poderosa arma que es la inteligencia. Y yo ponía entredicho todo esto, ¿no? Si realmente, evidentemente que desde aquí condenamos lo sucedido, no somos unos nazis que nos lo pasamos todo por la piedra, pero sí que es verdad que habría que ver si realmente esto es diversión, si hace alguna catarsis o algún sentido social, ¿no? Dentro del lugar, del contexto, y bueno, plantearse un poco, a mí me gustaría que la gente se planteara esto más que ver un programa u otro y decir sí, soy Charlie o no soy Charlie, un poquito que se planteara este debate y sería interesante, ¿no? Sí, al final empezar también a reírse primero de todo de uno mismo, ¿no? Y cuando uno ya se ha reído de lo que ha podido de uno mismo, pues a lo mejor te puedes reír de los demás, pero... Sí, no, yo básicamente lo veo como algo muy trágico en general, no solo desde el punto de vista de las víctimas físicas del atentado, como desde el punto de vista de estos chavales que lo han hecho también, me parece trágico por su parte también, pues, o sea... Son víctimas, ¿no?, al fin y al cabo. Sí, me parece bastante terrible lo que... ¿Cómo ha acabado todo esto? O sea, sí, bueno, y bueno, no tenemos mucho más tiempo. Este tema se podría hablar horas, ¿no? Pero lo hemos querido sacar también porque hoy queríamos hablar de la libertad de expresión. Hoy hemos escogido para nuestro programa un personaje archiconocido y hiperestudiado, y que es García Lorca. Y queríamos hablar un poco de él y bueno, cómo no, una víctima de la libertad de expresión, ¿no? Que sigue acechando... Una pena que siga acechando en nuestros días. Sí. Para empezar a introducirnos en el universo de Lorca, vamos a poner un par de minutitos donde se escucha a él tocar el piano y un hombre recitando un poema suyo. Y así luego pues ya estamos dentro de, ¿no?, sí, del imaginario así, lorquiano. Así le descubrimos a la gente también esta... importante faceta de Lorca, ¿no? De, uh-huh. de músico. Exacto. Federico. Thank you. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce su sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Bueno, hasta aquí este momento de García Lorca, tan intenso como siempre. Y ahora vamos a introducirnos un poco en la vida de este personaje, ¿no? De fondo suena Andrés Segovia, que Andrés Segovia, Héctor, era un guitarrista, no sé si lo recuerdo mal, ¿eran amigos con Lorca o le gustaba o simplemente eran andaluces los dos? Sí. Dios, para... esto, por favor. Para... No tengo perdón. Para empezar, sí, no, era... No había ninguna relación, me lo sacaba de la patilla. No, supongo que sí, que es que no lo sé seguro, pero vaya, Lorca estaba muy vinculado a todo el tema de la música. Pero son coetáneos o no, no sabemos, da igual, sí. Da igual, me he colado. Voy a empezar a contaros un poco la vida de Lorca, ¿vale? Claro. Y... nada, bueno, como sabéis, Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1998 en el seno de una familia acomodada en la Andalucía rural, ¿no? Es el mayor de cinco hermanos, su padre era un hacendado y su madre era maestra. Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino. Y después se fue a estudiar en 1909 a un colegio de Almería. En 1914 continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada. Estudió filosofía y letras y derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. A partir de 1919 se instaló en Madrid, en la residencia de estudiantes, conocida por todos, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente Lorca se dedicó con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso. En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones, y, sobre todo, con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, un drama patriótico. Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, El poema del Cantejondo, que se publicó en el año 31. Luego hablaremos un poquito más de este libro. Este es un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un rasgo característico de su poética, que es la identificación con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena madurez con El romancero gitano en 1928, que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un lenguaje personal, inconfundible, que reside en la asimilación de elementos y formas populares combinados con audaces metáforas y con una estilización propia de las formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación. Tras este éxito, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario durante el curso 1929-30. Las impresiones que la ciudad imprimió en su ánimo se materializaron en Poeta en Nueva York, que se publicó póstumamente en 1940. Este es un canto angustiante con ecos de denuncia social contra la civilización urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales y populares de sus anteriores obras dejan paso en esta otra a visiones apocalípticas, hechas de imágenes ilógicas y oníricas, que entroncan con la corriente surrealista francesa, aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca. De nuevo en España, en 1932, Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de oro. Su interés por el teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo colectivo y un afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía. Diván del Tamarit, conjunto de poemas inspirados en la poesía arábigo-andaluza, y El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, en el 36. Hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista. Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales, como decíamos. Yerma, del 34, es una verdadera tragedia al modo clásico. Y incluido el coro de... Esto me lo salto. Es que si no, se me hace muy largo. Y luego está Bodas de Sangre, donde que lo inspiró un suceso real, que de una novia que huye tras su boda con un antiguo novio, Leonardo. La huida, llena de premoniciones, en la que la propia muerte aparece como personaje, presagia el final al que se viene aludiendo desde la primera escena y en el que ambos hombres se matarán. Esto es un spoiler. Segando así la posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la muerte del padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, la pasión y la autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden establecido. Entre todas ellas destaca La casa de Bernarda Alba, del año que murió, del año 1936, donde la pasión por la vida de la joven Adela, encerrada en su casa junto con sus hermanas a causa del luto de su padre y oprimida bajo el yugo de una madre tiránica, se revelará sin temor a las últimas consecuencias. De esta manera, su pasión por la vida se estrellará contra el muro de incomprensión de su familia, concluyendo todo con su eliminación. Bueno, esta obra es considerada su obra maestra y fue la última, ya que ese mismo año, al estallar la guerra civil, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado 10 días más tarde, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, libre pensador y personaje susceptible de alterar el orden social. Bueno, siento... aquí la vio, sí, un poco larga. No salió ningún reality ni nada interesante, Lorca sí, es un poco rollo, ¿no?, la subida. No, hombre, en realidad, si queréis, luego ahondamos un poco en el tema... No. Si queréis, luego hablamos de orgías con negros en Nueva York. Eso quiero ir yo. Ay, cómo os gusta. Bueno, entonces yo creo que una vez hecha esta breve biografía que he leído un poco ahí deprisa y corriendo, estaría bien hablar un poco de su poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería... Primero quería recitar un poema de su libro Romancero Gitano. Es el poema con el que se inicia el libro, que dice así: Romance de la luna a luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene sus ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la Zumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el viento va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Este es un... Bueno, esto es la primera época de Federico García. Bueno, la primera época, pero ya de su poesía más... Ya de su poesía más consagrada, ¿no? No sus primeros poemas de juventud, que también están editados. Y... Bueno, mientras que el poema del Cantejondo es intencionalmente folclórico, está muy vinculado al Cantejondo, como dice su nombre, al flamenco. En el romancero gitano no es específicamente folclórico, es una mezcla de cultura popular y cultura, digamos, de esta alta cultura que se dice, ¿no? Es una mezcla, pero no es específicamente folclórico, a pesar de que, bueno, la figura central del romancero gitano, como ya se ve por el nombre, son la figura del gitano. Y tiene una... En el romancero gitano hay una serie de simbologías, de símbolos que aparecen constantemente, ¿no? La luna permanentemente aparece, la luna y la noche como alusión también a la muerte, el amor, bueno, el amor y tampoco es... El amor y la muerte son los dos motivos fundamentales de la mayoría de la poesía, tampoco es tan sorprendente, ¿no? Pero es un libro realmente sorprendente y tiene mucha presencia. Yo la edición que tengo es una edición conjunta del poema del Cantejondo y el romancero gitano, y la verdad es que son dos libros que casan muy bien juntos. Tienen un vínculo muy importante con la música, el flamenco. Y también han sido versionados musicalmente por muchos grupos, ¿no? Sí, como por ejemplo el que estamos escuchando. Exacto. Marea. Sí, también en canciones de extremo duro, como aquella que dice, ¿cómo decía? Dice... Subí al olmo más alto que tiene la Alameda y vi miles de ojos dentro de mil tinieblas. No sé. Mucha música de extremo utiliza versos de Lorca. Camarón. Ahora sí. Camarón. Que lo estamos escuchando ahora mismo. Ibáñez. Bueno, sí, pero bueno, Paco Ibáñez. Bueno, Esto que estábamos escuchando es un fragmento de un poema de Lorca musicado por Camarón de la Isla, que musicó muchos poemas de Lorca aparecen musicados en la discografía de Camarón, con excelentísimas interpretaciones. Y este en particular es el Romance del Emplazado, si no me equivoco. Voy a ver. Romance del Amargo en la canción. No sé, sí, si el poema es el Romance del Emplazado, es posible. Sí, no, en la canción es el Romance del Amargo, pero en el libro es el Romance del Emplazado. Uh-huh. El fragmento que interpretas cuando aparece esto del el 25 de junio le dijeron al Amargo: ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio. Y claro, en el Romancero Gitano, por ejemplo, he dicho que Lorca incorporó como mito literario la figura del gitano, como después cuando fuera a Nueva York lo haría con la figura del negro o el judío también. Los incorpora a su literatura. Y bueno, a mí personalmente mi parte favorita de la bibliografía lorquiana, yo claro, del teatro no conozco. Eso ya lo dejamos más en manos de Cris, que es la que sabe del tema. Pero de la parte de poesía, a mí mi libro más querido es este que he traído hoy, que reúne Poema del Cantejonto y el Romancero Gitano. Es bien sabido que Federico García Lorca frecuentaba mucho los sitios de Cantejondo. Hay un festival de Cantejondo de los años 20 que está grabado, que está Federico entre el público. Y en este libro del Cantejondo hay unos poemas que verdaderamente creo que merece la pena que lea alguno. Son bastante breves, folclóricos, pero muy poéticos. ¡Venga, maestro! ¡Que se arranque! ¡Una de bulería! Este dice así. Dice: evocación. Tierra seca, tierra quieta de noches inmensas. Viento en el olivar, viento en la sierra. Tierra vieja del candil y la pena. Tierra de las hondas cisternas. Tierra de la muerte sin ojos y las flechas. Viento por los caminos, brisa en las alamedas. Este otro dice: y después. Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen. Solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece. Solo queda el desierto. La ilusión de la aurora y los besos se desvanecen. Solo queda el desierto. Un ondulado desierto. Este otro se titula Malagueña. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la marina. La muerte entra y sale y entra. La muerte de la taberna. Grande. Me gusta mucho lo de sangre de hembra. Y aquí sí, son unos poemas muy muy telúricos, muy muy muy vastos, ¿no? A veces en el uso del lenguaje, como pues, al estar tan arraigados al folclore andaluz. Entonces quería leer este conjuro, se dice: la mano crispada como una medusa ciega el ojo doliente del candil. Haz de bastos, tijeras en cruz. Sobre el humo blanco del incienso tiene algo de topo y mariposa indecisa. Haz de bastos, tijeras en cruz. Aprieta un corazón invisible. ¿La veis? Un corazón reflejado en el viento. Haz de bastos, tijeras en cruz. Está guapo, ¿no? Recoge un poco todo este imaginario, no sé, tan místico del mundo de los gitanos, así, ¿no? Sí, todo. Sí, sí, él estaba fascinado por ese mundo, ¿no? Sí, yo lo leía en el libro este de que habla sobre Buñuel y la amistad que tuvo Buñuel Dalí con Lorca, de que los tres venían de familias acomodadas, de familias burguesas, de ámbito rural, pero burguesas y bien, bien colocadas. Pero todos ellos tuvieron esa conciencia de pertenecer a una élite, un poco, ¿no? Entonces, siempre fueron bastante respetuosos y admiraban toda esta cultura popular que veían a su alrededor y a la que no pertenecían del todo, pero les causaba gran admiración. Y en Lorca, bueno, es obvio, ¿no? Se ve. Sí. No sé si queremos leer algún poema más o... No sé, está aquí Héctor pasando páginas, pero creo que ya está, ¿o no? ¿O buscabas algún en concreto? ¿El último? No quería leer ningún poema más, pero es que había encontrado unas palabras de Vicente Aleixandre, muy bonitas, refiriéndose a Federico, y me parecía que... Podemos hacer una cosa. Mientras Chris nos habla de a lo mejor la obra más conocida de la poesía de Lorca, de Poeta en Nueva tú York, lo puedes ir buscando y si lo encuentras, pues nos lo lees, ¿vale? Sí, mejor seguimos ahora con Poeta en Nueva York, claro. Y luego yo puedo citar algunas cosas que se han dicho de Federico, que creo que expresarán mejor la importancia de este personaje que no lo que yo pueda decir. No te menosprecies. Venga, sí, dale, pues, Gris. Este libro fue escrito en la famosa visita que hizo Lorca en el 29 a Nueva York. Y dicen que las malas lenguas que se fue de aquí porque tenía mal de amores. Muy, muy gitano, sí. Todo, ¿no? Lo de aprender inglés y ser becario en la universidad era una excusa, como hoy en día. Sí, sí, esto del Erasmus todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Eso dicen. Y bueno, se fue a Nueva York y pudo, bueno, tuvo una gran confrontación cuando descubrió esta realidad tan diferente a la española y eso le motivó a escribir estos poemas tan... Hay un cambio muy importante, ¿no? Entre esta idea folclorista y apasionada de ese Lorca tan... enraizado, ¿no? Tan enraizado y con tanto duende que le corría por las venas ahí la pasión gitana... Y bueno, y otras cosas también le corrían. Luego se fue a Nueva York, empezó a hacer orgías con negros. Lo siento, pero es que, a ver, la poesía viene donde viene, no es culpa mía, ¿no? Empezó a hacer orgías con negros, empezó a... No, en serio, o sea... Ah, bueno, se empezó a conocer otra realidad, pero es de, ¿no? ¿Es de coña esto que dices? ¿O? No, es verdad, es verdad. Ah. Luego un dato histórico, tenemos biográfico. Sí. Los sí, negros, sí. ¿Se puede escrito citar alguna que no? Biografía, no. No, es broma. A ver, a mí me gusta quitarle un poco de hierro al asunto porque, claro, Lorca es una persona muy considerada y sobre la que, no sé, se habla mucho de él como... Bueno, como las circunstancias de su muerte fueron bastante importantes para este país, pues se lo tiene en una especie de pedestal, pero bueno, era un humano que cagaba, follaba y escribía muy bien, ¿no? Claro, tenía sus pasiones. Entonces, si no hubiera tenido estas pasiones, gracias a estas orgías, puedo escribir lo que escribió. Yo puedo leerlo y disfrutarlo, ¿no? En realidad. Tenía pasión por cagar. Bueno, va, dale. Claro, dale a poeta. Voy a leer... aparte de follar y otras cosas que hacía, también se maravillaba de las diferentes culturas, porque luego después de Nueva York se fue a La Habana, también estuvo ahí un tiempo, con otros negros de otro origen. Y bueno, la verdad es que... No, yo decía todo esto para quitar un poco de hierro, porque ahora viene algo muy duro y muy profundo que a mí me impacta mucho. Es un poema que él escribió cuando se topó de frente con el capitalismo más salvaje y más ruin y empezó a anticipar un poco lo que sería lo que vivimos hoy en día, vaya, la desafortunada historia de la humanidad. Entonces voy a leer este poema que es mucho más importante que lo de que hemos comentado antes, pero bueno, igualmente impactante, ¿no? Se llama Grito hacia Roma y está escrito desde el Chrysler Building. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado, rodeado de miles de campanillas. Porque no hay quien reparte el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar. Debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga. Ignora el gemido de la parturienta. Ignora que Cristo puede dar agua todavía. Ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte. Pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas. Pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los foros donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, amor, amor, aclamado por millones de moribundos. Dirá: amor, amor, amor, entre el tisú estremecido de ternura. Dirá: paz, paz, paz, entre el tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá: amor, amor, amor, hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, ay, mientras tanto. Los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro. Ha de gritar frente a las cúpulas. Ha de gritar loca de fuego. Ha de gritar loca de nieve. Ha de gritar con la cabeza llena de excremento. Ha de gritar como todas las noches juntas. Ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Poema desgarrador, donde los haya, que vaticina el fin de un imperio y la podredumbre de los humanos. Pero hay como una pizca de esperanza, ¿no? Yo... Hombre, insta a la gente a levantar el puto culo, coño. A moverse y a gritar y a sacar las vísceras ante las injusticias, ¿no? Sí, yo... Bueno, quería comentar un poco un par de cosas sobre Lorca y Dalí y Lorca como poeta, ¿no? Porque Dalí, como es bien sabido, era muy amigo de Lorca y en la residencia de estudiantes. Y bueno, existe yo lo tengo en disco de vinilo, no conozco si está editado en CD, un disco de Paco Ibáñez que canta en la primera cara, en una de las caras canta Federico García Lorca y en la otra Góngora. Y en los poemas que aparecen musicados de Lorca, bueno, es de las mejores adaptaciones a música que he escuchado de Lorca, aparte de las hechas por Camarón de la Isla. Y recuerdo siempre que me quedaba mirando el vinilo y ahí había una frase de Dalí, como aquella frase que dice: Picasso es comunista, yo tampoco. Pues había una de estas frases de Dalí que decía algo así como que Federico García Lorca, como los grandes poetas, no era muy inteligente. Y ahora, leyendo aquí este libro que tengo aquí a la mano, veo un poco por dónde iban los tiros de Dalí, ¿no? Porque García Lorca, en una conferencia sobre poesía, primero había, en un ensayo de Lorca sobre poesía, primero cita el duende del flamenco, como una de sus fuentes, y le atribuye al duende la definición de sentido de la presencia de la muerte. Y en esa conferencia dice: la inteligencia es muchas veces la enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trance de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se lo pueden comer las hormigas o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico. Vale, entonces me gustaría, ahora que he hablado un poco de esto, si podemos escuchar... ¿Tenemos para escuchar algo del disco de Paco Ibáñez? Tenemos... sí, nos queda muy poquito tiempo. La escucharemos y luego pasamos a hablar del teatro. No llega a 2 minutos de canción. Sí, perfecto. ¿Vale? Para perfecto. Cambiar de tercio. Sí, me gusta esa canción. La que tenemos es El lagarto está llorando. Vale, me gusta. Pola. Y luego pasamos al teatro y le vamos a dedicar menos tiempo del que igual nos habría gustado, pero ya sabemos cómo son las cosas. Cosas del directo. ¿O no? Esta canción, bueno, es uno de los poemas más bonitos que tiene. Espero que lo disfrutéis. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. ¡Ay, su anillito de plomo! Ay, su anillito plomado, ay, ay. Mirad los que viejos son, el lagarto y la lagarta. Mirad los que viejos son. Qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo y lloran, ay, ay, cómo están llorando. Bueno, y después de hablar de la poesía, como la haya explicado un poquito lo que era la poesía y también el teatro de Lorca, pues yo no voy a dedicar un poco más de tiempo a esto y voy a entrar directamente a leer un texto, un fragmento de un texto que se llama Charla sobre teatro que hizo Lorca. Y que al fin y al cabo... Estás hablando del teatro de Lorca también. Sí, o del teatro en general. Es una declaración de intenciones, sí, de lo que él pensaba que era el teatro. Manifiesto. Y como estoy bastante de acuerdo, pues que creo que hoy en día no nos diría mal si tuviéramos esto en cuenta, pues lo quiero leer. Muy bien. Yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro de acción social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyan a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego. O sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Y no me refiero a nadie, ni quiero ir a nadie, no hablo de la realidad viva, sino del problema planteado sin solución. Yo oigo todos los días, queridos amigos, hablar de la crisis del teatro, y siempre pienso que el mal no está delante de nuestros ojos, sino en lo más oscuro de su esencia. No es un mal de flor actual, o sea, de obra, sino de profunda raíz, que es en suma un mal de organización. Mientras que actores y autores estén en manos de empresas absolutamente comerciales, libres y sin control literario ni estatal de ninguna especie, empresas ayunas de todo criterio y sin garantía de ninguna clase, actores, autores y el teatro entero se hundirá cada día más sin salvación posible. El delicioso teatro ligero de revistas, vodevil y comedia bufa, géneros de los que yo soy aficionado espectador, podría defenderse y aún salvarse. Pero el teatro en verso, el género histórico y la llamada zarzuela hispánica sufrirán cada día más reveses, porque son géneros que exigen mucho y donde caben las innovaciones verdaderas, y no hay autoridad ni espíritu de sacrificio para imponerlas a un público al que hay que domar con altura y contradecirlo y atacarlo en muchas ocasiones. El teatro se debe imponer al público, y no el público al teatro. Para eso, autores y actores deben revestirse, a costa de sangre, de gran autoridad. Porque el público de teatro es como los niños en las escuelas. Adora al maestro grave y austero que exige y hace justicia, y llena de crueles agujas las sillas donde se sientan los maestros tímidos y adulones, que ni enseñan ni dejan enseñar. Al público se le puede enseñar. Conste que digo público, no pueblo. Se le puede enseñar, porque yo he visto patear a Debussy y a Ravel hace años, y he asistido después a las clamorosas ovaciones que un público popular hacía a las obras antes rechazadas. Estos autores fueron impuestos por un alto criterio de autoridad, superior al del público corriente, como Wedekind en Alemania y Pirandello en Italia y tantos otros. Hay necesidad de hacer esto para bien del teatro y para gloria y jerarquía de los intérpretes. Hay que mantener actitudes dignas, en la seguridad de que serán recompensadas con creces. Lo contrario es temblar de miedo detrás de las bambalinas y matar las fantasías, la imaginación y la gracia del teatro, que es siempre, siempre un arte, y será siempre un arte excelso. Aunque haya habido una época en que se llamaba arte a todo lo que nos gustaba, para rebajar la atmósfera, para destruir la poesía y hacer de la escena un puerto de arrebatacapas. Arte por encima de todo. Arte nobilísimo y vosotros, queridos actores, artistas por encima de todo, artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas, artistas por ocupación y preocupación. Desde el teatro más modesto al más encumbrado, se debe escribir la palabra arte en salas y camerinos, porque si no, vamos a tener que poner la palabra comercio, o alguna otra que no me atrevo a decir, y jerarquía, disciplina, y sacrificio, y amor. No quiero daros una lección porque me encuentro en condiciones de recibirlas. Mis palabras las dicta el entusiasmo y la seguridad. No soy un iluso. He pensado mucho y con frialdad lo que pienso. Y como buen andaluz, poseo el secreto de la frialdad, porque tengo sangre antigua. Yo sé que la verdad no la tiene el que dice hoy, hoy, hoy, comiendo su pan junto a la lumbre, sino el que serenamente mira a lo lejos la primera luz en la alborada del campo. Yo sé que no tiene razón el que dice ahora mismo. Ahora, ahora, con los ojos puestos en las pequeñas fauces de la taquilla, sino el que dice mañana, mañana, mañana, y siente llegar la nueva vida que se cierne sobre el mundo. Bueno, este texto creo que, como he dicho, es absolutamente vigente, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el teatro le importa una mierda a todo el aparato del Estado, y cuanto más cutre y más parecido sea a lo que sale por la televisión, de hecho está lleno de los actores de televisión, entran muy pocos actores en juego, las representaciones que se hacen pocas veces son transgresoras, a pequeño formato hay muchas cosas, pero estamos hablando de los que reciben las subvenciones, y también hay que tener en cuenta que la mayoría de obras que se programan en los teatros más importantes de este país son reposiciones de autores, que ya conocemos de sobra. Ya no saben cómo coño inventarse otro prototipo de Romeo y nada. Julieta ya se ha prostituido varias veces en el posmodernismo. Y no dejan espacio a la creación, porque claro, es un arma muy poderosa. Y hablando también de esto, me viene a la cabeza la ley Mordaza. Uno de los maravillosos decretos que tiene es que si te pillan en la calle haciendo lo que se puede declarar espectáculo público, te declaran, te condenan por una infracción grave. Nada, un poquito de 30.000 a 600.000 euros tendrías que pagar. Más o menos la calderilla de un artista callejero, que es la que lleva encima siempre, ¿no? Más o menos lo que ganas en la calle es eso, ¿no? Y nada, pues también hablar un poco, criticar directamente y encarnizadamente al grupo Focus, que se está haciendo. Ya tiene, aquí tiene el Romea, Goya, la Villarroel y el Condal. En La Latina hace poco, le compró hace poco el Teatro La Latina a Lina Morgan también. Es un dato que no deja de hacer gracia, ¿no? Bueno, decir Lina Morgan hace gracia. es sinónimo de reír. Lina Morgan y te ríes. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Qué putada ser Lina Morgan. No, bueno, ya levanta sonrisas, claro. Le gusta hacer gracia, ¿no? Se dedica a la comedia, ¿no? Bueno, es la tonta del bote. Total, nada, esto que ojalá esto... Bueno, un poco es como pasa con todo, ¿no? Con el teatro no deja de estar, sí, en la música, todo, como la música, como sí, al final las cadenas de televisión, la prensa, todo, ¿no? Está, sí, en manos de tres o cuatro grandes empresas, que a su vez serán propietarias de otras empresas que igual ni sabemos, de servicios, etcétera. O sea, sí, hay cinco o seis que lo tienen entramado todo. Bien, bien. Y nada, pues solamente instaros a que os adentréis en la maravillosa obra dramatúrgica. Algunos han dicho que es uno de los mejores dramaturgos de la historia. Yo puedo estar bastante de acuerdo. Todo lo que he leído o he visto de él, bueno, si entra en la interpretación, me parece absolutamente genial. Y me gustaría que la gente lo viera también. Bueno, pues ahora ya tenemos que irnos despidiendo. Qué pena, se me ha hecho corto el programa este, ¿eh? Ha pasado volando, realmente. Sí. Y nada, un placer estar aquí, una quincena más. Y nos vemos de aquí 2 semanas, ¿no? Sí. Creo que, bueno, si todo va bien, traeremos unas cuantas propuestas editoriales que están surgiendo ahora, ¿no? Ya que hemos hecho un Lorca, hemos ido a lo antiguillo, pues nos pasamos a la actualidad en, sí, el próximo programa. La gente que se mueve y saca ahí... Gente que no se deja así como apaciguar por Focus o exacto, la Casa del Llibre o Planeta. Los resistentes. Ahí estamos. Pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Slitzbeiß.